smoke that shit, just smoke that shit. Vuelvo a estudiar in the place to be. Vuelvo a estudiar in the place to be. In the place to be. In the place to be. Claro que si te dejas te cuento. Tengo fama de ser bastante lento. De chico era puro impedimento. Fui al colegio como parte de un experimento. Da igual, salgo y lo intento. Juzgo a los demás por sus malos momentos. Me idolatran por los pedos con mi vieja. Neta, no sé cuánto valgo contento. Y hablan mierda del style y mis letras, pero en la merienda soy su sal y pimienta. No sabes que mi crew siempre tiene la mira al mar. Que he estado el tú por tú con el rapper que admiras más. Son síntomas de estrapismo bajo el mismo anarquismo y la misma fama. Esa hija de puta quiere que me convierta al budismo. Postalo en Instagram, alaikum shalam. Me lo dice que ven que vengo. Esta mistra es rara que tengo. Pero chile ya no le entiendo. No creo que lo olvide pero andamos bien. Y aunque en este está súper bueno, ya no sé si valga lo que tengo. Ella solía ser tan amena. Y ahora toda la historia me empieza a dar. Si me dejas te mato. Me duelen las orejas del saxo. Nos juntamos de vuelta y por marzo. Todavía me tensa que se meta de arponazos. Todos los días suena Clapton. Todos los días suena Mikey. Todos los días suena el claxon. La ciudad es mi lapso. La verdad escondida y sudar nos da asco. Me recuerda a Tony Braxton. Es difícil de tragarse como Johnny Darko. Tanta joyería que se siente Donnie Brasco. Me manda la CIA y vengo solo yo y mis brazos. Decían que no valía un tazo. Y ahora estoy que sé de Brian. Soy su Brian Cranston. Claro que sí, güey. Van a escuchar más de este Crazy Love. Claro que sí, güey. Me lo dice que ven que vengo. Esta mistra es rara que tengo. Pero el chile ya no le entiendo. No creo que lo olvide pero andamos bien. Y aunque en esta está ultra buena, ya no sé si valga la pena. Ella solía ser tan buena. Y ahora yo estoy a punto de cortarse las venas.